¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos sintonizando? Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Las dos horas próximas de programación estará con todos vosotros el programa Movida en la Cantina, un programa que en las últimas semanas es un programa guadiana, aparece y desaparece más que nada en cuestión de horarios porque intentamos hacerlo más o menos casi todos los miércoles. ¿Qué pasa en Movida en la Cantina? Pues nada, que intentamos tenerte entretenidos durante 120 minutos escuchando la mejor música, los mejores sonidos de los años 60 y 70. Recuerda Radio Crash 105 de la FM, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Hoy es uno de esos programas, para ser el último del año, que recomiendo escucharlo a un volumen lo más alto posible. Hace años había vinilos que ponía eso, escuchar este trabajo al volumen más alto posible. Radio Crash 105 FM. ¡Ay! Pues así hemos empezado el programa de hoy en Movida en la Cantina, escuchando este, bueno, es un sexteto, una formación americana, concretamente de Kentucky, que publicaron, creo que este es el único trabajo que tienen, a más tardó, sí, se grabó en la década de los 70, en principios de los 70, pero no vio la luz hasta el año casi 2009. Leslie's Motel, parece ser que el nombre lo cogieron de un motel que había cerca de donde vivían. El título del LP es Dirty Seats. Y yo creo que los descubrí un poco pues buscando por internet, investigando, intentando conocer nuevas bandas de rock sureño, y la verdad que me sorprendieron. Desde luego, las influencias de bandas como los Allman Brothers es increíble, aunque yo, por lo menos en este único trabajo que tienen publicado, pues incluso le dan un giro más de tuerca al jazz. Tiene unas influencias por ahí, unos matices de jazz realmente increíble. Y poco más os puedo decir de esta formación, para no complicar mucho la historia, ¿no? Que se llaman Leslie Motel, Dirty Seats, un sexteto, se grabó en los 70, no se publicó casi hasta el 2009, pero que es una auténtica maravilla. Empezamos con el tema que abre el trabajo, este Step Down Baby, y si os parece vamos al corte número 3 y escuchamos este Might Sweet Woman. Yeah. Pues bueno, es el último programa del año, de este 2020, que pasará a la historia. Yo lo intento defender, el pobre qué culpa tiene, lleva ahí 2019 años esperando y cuando es su turno le pasa esto. Pero bueno, esperemos que el 2021, hombre, muy mal tiene que quedarse para que no sea mejor, ¿no? Pero bueno, que es un auténtico placer estar una semana más, un mes más, un año más, pues haciendo este programa, Movida en la Cantina. Y por lo tanto, bueno, el último del año. Como esto ya ha arrancado, vamos a celebrar que estamos haciendo el programa de radio y vamos a celebrar también, como no, ya lo sabéis, que nos ha tocado la lotería. Ya estamos avisando por redes sociales, con carteles, pero os lo digo yo por si alguno está escuchando el programa en directo o en diferido, como sea. Vamos a empezar a pagar la lotería pues a partir del día 4 de enero, los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la tarde. O sea que por esos dos motivos, por hacer radio y porque nos tocó la lotería, a vuestra salud. Pues nada, por desgracia, musicalmente hablando, este año pues hemos tenido pérdidas importantes, más o menos algunas las podemos recordar porque son frescas. Peter Green, el que fue líder de los Fleetwood Mac al comienzo. Perdíamos también muy joven a Oscar Peterson, ese excelente músico de jazz y de blues. También nos dejó hace poco Eddie Van Halen y otros más por ahí que no me acuerdo. Y vamos a escuchar también a una formación que, por desgracia, hace 7 días perdía a uno de sus componentes más importantes. Anything at all. Pues efectivamente, hace pocos días nos enterábamos del fallecimiento de Leslie West, el que fuera fundador, cofundador, como lo quieras llamar, del grupo Mountain, que hacían esta mezcla interesante de rock y de blues. A ver, a nivel de ventas, yo creo que no ha sido un grupo que haya vendido muchísimo, tuvieron su momento de gloria. En España tampoco es que sea de los más conocidos de aquellos años. Tú hablas con gente que sobre el grupo Mountain y tampoco hay así pues muchos seguidores. Hombre, tienen un clásico que lo vamos a escuchar ahora. Es la canción por la que siempre serán reconocidos. Pero recuerdo eso, que Leslie West fallecía a la edad de 75 años. Llevaba ya este excelente guitarrista unos años con problemas de salud. Estuve mirando un poco, incluso hace años tuvieron que amputarle una pierna, pero eso no impidió que siguiese actuando, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar a la canción, si el CD no me falla, por la que esta formación siempre será recordada, ¿no? Un tema que estaba mirando llegó hoy a colarse en el puesto 20 y tantos en las listas americanas, que parece una tontería, pero tampoco muchos pueden presumir de ello. Ese súper clásico es como no este Mississippi Queen. Mississippi Queen, y dejamos al grupo Mountain y no nos vamos muy lejos de Oka Oka y Tiro porque me toca. ¿Y por qué digo esta tontería? Porque uno de los componentes, tal vez el otro pilar en esta formación, fue muy importante para una banda que por el año más o menos 1967 publicaba su segundo LP. El LP que los confirmaría como una de las grandes bandas en la historia del rock and roll. En cuanto escuchéis este tema, ya sabéis de quién estamos hablando. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. Efectivamente, queridos oyentes de esta emisora, en el año 1967 el trío de rock blues, o como lo quieras llamar, el grupo Cream, Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce publicaba eso, su segundo trabajo de estudio, este Disraeli Girls, siempre me cuesta cada vez más pronunciarlo, ¿no? Y digo que otro de los componentes del grupo Mountain tuvo un papel importante, el bajista Félix Pappalardi, es coautor de dos de los temas de este LP, y nos hizo también alguna función en la producción. El ingeniero es, como no, el grandísimo Tom Down. Y creo que Félix Pappalardi, en parte, no sé si era Clapton, no me acuerdo ahora concretamente, le encantaba el sonido que le daba a la guitarra y le llamaron a colaborar en este trabajo. De los, ¿cuántos temas son? Os lo digo ahora. De los 11 temas, creo que son, pues colabora, bueno, solamente colabora en un par de ellos, pero sí, sí hay ciertos momentos en que la guitarra de Clapton asemeja un poco a esos sonidos que tenía el grupo Mountain luego, ¿no? Y nada, pues venga, si os parece, vamos a escuchar el siguiente corte después de este superclásico, este Something or Your Love, pues el corte número 3. Aquí sí que colabora Pappalardi. Se llama, bueno, os voy a decir una curiosidad. Cotilleo, sección Cotilleo. Pappalardi, Félix Pappalardi, falleció en los 80, creo que fue, ya os lo dije, lo mató la mujer. No sé qué problemas tuvieron, le metió un tiro y hasta luego, Lucas. Pues venga, vamos allá con este clásico homenaje a Félix Pappalardi. Bueno, clásico no, solo me lo invento yo. Este World of Pain, del segundo LP del grupo Cream. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. There only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree. Thank you. Corría más o menos el año 1973 cuando el grupo Deep Purple grabaron con la ayuda de la unidad móvil de los Rolling Stones. Mira, lo digo muchas veces, me gustaría hacer un programa con todos esos discos que fueron grabados en su momento en la unidad móvil de los Rolling Stones, ¿no? Y este fue uno de ellos. Este trabajo de los Deep Purple llamado Who do we think we are? ¿Quién nos pensamos que somos? No nos vengamos arriba. Hemos publicado el Made in Japan, pedazo LP. Luego publicaron este disco, me parece. No fue de los más exitosos, pero yo no lo puedo considerar ni mucho menos un trabajo menor de los Deep Purple, que va, a mí por lo menos me parece un disco muy bueno. Este Woman from Tokyo, Super Trooper, Smooth Dancer, Rat Bat Blue en la segunda cara, Prison Lane, Our Lady. Aquí teníamos esta banda, John Lord, Roger Glover, Ian Gillan, Ian Pace, Richie Blamour. Casualmente, después de la publicación de este disco, tanto Roger Glover como Ian Gillan, que habían llegado de la mano a Deep Purple, si no me equivoco, pues estaban un poquitín hartos ya de Richie Blamour y les dijeron los dos algo así como a Richie, como hasta luego, que me haces, me provocas un dolor aquí, no puedo del duodeno, más o menos algo así, ¿no? No se volvieron a juntar hasta el año 1984, cuando publicaron el disco Perfect Strangers, ¿no? Y el otro día, casualmente, claro, yo me acuerdo, cuando se publicó el Perfect Strangers, a todos los que nos gustaba Deep Purple, aquello fue como, se han juntado, ¿no? Ocupaba todas las revistas de música, ¿no? Los Deep Purple están juntos de nuevo, lo que era la formación más o menos más conocida, ¿no? Y el otro día estuve, encontré en Amazon Prime, pues hay una serie de conciertos, y estuve viendo alguno. Hay documentales interesantes. Hay uno, por ejemplo, un documental de cómo se realizó el disco anterior de Cream, el Dear Diary Girls. Este os lo recomiendo. ¿Ves? Lo pronuncio de otra manera distinta. Es que, vaya palabrita. Vi uno de Bad Company, vi otro del grupo, bueno, del resto de los Who, en el Albert Hall, tocando íntegramente el disco de Tommy. Los Who, la verdad, que se mantienen todavía bastante, bastante bien. Llevan una banda de acompañamiento bastante grande, pero suenan todavía bastante bien. Tienen un batería con ellos desde hace muchos años ya, desde hace casi ya 14 años, que es una pasada el tío como toca, un batería enorme. Y uno de esos conciertos, precisamente, me estoy yendo a otro sitio, es la gira del Perfect Strangers de los Deep Purple. Y bueno, aquella banda, yo siempre lo digo, los Deep Purple, de las bandas más grandes que han dado la historia. Richie Blackmore, ¿qué vas a decir de él, no? Uno de los grandes guitarristas de rock and roll. Ian Paice a la batería, algo increíble, con tan poco, todo lo que podía hacer. John Lord con esos teclados, no sé cómo hacía para no tirarlos, los echaba para adelante, para atrás, esa figura del todo el pelo sudado encima de... Bueno, una pasada los Deep Purple en aquellos años todavía, ¿no? Y venga, no nos vamos a enrollar. Y como es vinilo, es el primer vinilo que suena en el programa esta noche, pues desde este Woman from Tokyo, otro temazo. Este Maryland, repito, no es un disco menor, aunque no vendiese mucho. Tal vez el Made in Japan era demasiado, ¿no? Y cualquier cosa que hubiesen publicado después, pues la cosa se hubiese resentido. Deep Purple, Made in Japan. Ay, pedazo LP. Pero no es Made in Japan ahora. Maryland. Mary Long, año 1991, cómo corre, vuela, pasa el tiempo. Este By Your Side, este pelotazo, otro discazo de los Black Crowes, y empezaba con este Go Faster. Este año 2020, en cuestión de música, para el sector de la música, pues ha sido, como no, como para muchísimos sectores, pues malísimo, ¿no? Y tanto las grandes estrellas como grupos pequeños, como todo el mundo que vive de la música, pues ha sido un año realmente para olvidar. Y había ciertos conciertos por ahí que alguno esperaba disfrutar con ansia, con alegría, con alboroto. Y uno de ellos era precisamente, os lo había comentado, en el mes de noviembre de este 2020 en la ciudad de Madrid, pues uno de esos conciertos era el de los Black Crowes, celebrando, pues eran los casi 30 años, ¿no?, de la publicación del Shake You Money Maker, del primer LP de los Black Crowes. Yo la entrada la sigo teniendo, os lo había comentado hace un par de meses, que se traslada al año 2021, e incluso se han añadido un par de fechas más en Madrid y en Barcelona, me parece. Bueno, podéis mirarlo en internet sin ningún problema. Y bueno, esperemos que en el 2021 no se enfaden los hermanos Robinson y podamos disfrutar una vez más de esta increíble banda de Atlanta. Y os quería comentar una cosa que no me acordaba. El otro día me lo comentó mi hermano. Los Black Crowes, lo podéis mirar en internet porque está la foto, vinieron a, ya lo sabéis, vinieron a Gijón de teloneros cuando empezaban con los Rolling Stones, el grupo que abrió para los Rolling Stones. Bueno, pues no sé por qué motivo, estaría ahí tirado, les hizo gracia, se marcharon con una insignia del Real Sporting de Gijón, una insignia que de tamaño es un poco más grande que el bombo de la batería, ¿no? Entonces, si buscáis en internet Black Crowes, insignia Sporting de Gijón, podéis ver la insignia del Sporting de Gijón pegada junto a la batería, ¿no? Es una imagen graciosa. Yo no sé cuánto tiempo la llevarían con ellos, pero bueno, ahí está, la insignia del Sporting junto a la batería de los Black Crowes, que como formación solamente están los dos hermanos. El resto de los músicos que han estado con los Black Crowes en todos estos años, pues ninguno está con ellos en teoría, o iba a estar en esta última gira. Y pues venga, después de este Go Faster, repito, de este By Your Side del año 1999, vamos con el corte número 2, otro auténtico pelotazo, este Kicking My Heart Around. Llevamos una horita y tres minutos de programa, por lo tanto yo creo que es el momento ideal para soltar ese pequeño rollo de sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, emitiendo desde Puerto de Tarna bajo número 5, es decir, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley, y aquí estaremos con todos vosotros en directo, pues hasta las 4 de la tarde. Ya sabéis que Movida en la Cantina se emite desde las 11 y media y hasta la 1 y media, ese horario para masoquistas, pero por culpa del confinamiento intento colarme en la radio cuando me dejan mis compañeros, y ahora estoy haciendo el programa el día de hoy pues desde las 2 y hasta las 4 de la tarde. Y aquí continuamos disfrutando de la mejor música de los años 60 y 70 en este último programa del 2020. Voy a beber un momento y vamos a escuchar otra formación que yo creo que compré este disco hace 2 años, y yo creo que va a ser la segunda vez que suena, y además con un motivo bastante, bastante guapo e interesante. Made up Bueno, no sé si recordáis estos sonidos. Es una formación llamada Sabatis. El título del trabajo era Warning in the Sky. Son una formación, cuatro chicos jóvenes, viendo la foto, pues tendrían sus 20, sí, 20 muy pocos. Y en la década de los 70, en el garaje de la casa de un amigo, ahí en casa de los padres, pues grabaron este trabajo. Y al igual que os había comentado antes de los Leslie Motel, cuando empezamos, no se grabó, no llegó a publicarse en formato físico, pues casi hasta eso, al 2000 poco. Y yo lo descubrí un día de casualidad, buscando en internet, y de repente me sale este grupo, los escucho, joder, y me encantaron. Y luego, claro, me puse a mirar los comentarios que hace la gente y me di cuenta que, bueno, tampoco eran muchos comentarios, pero bueno, eran los suficientes para ver que había un público detrás de esta banda que le gustaban esos sonidos, y escribí a uno de los miembros de la formación. Bueno, venía a decir más o menos que, bueno, sí, que eran muy jóvenes, que lo único que pretendían era pasarlo bien y con la música intentar arreglar un poco el mundo y todas esas cosas. Y comentaban que, bueno, que luego, debido al respaldo que habían tenido, a la respuesta de mucha gente en las redes sociales, pues habían podido conseguir el grabar este trabajo, ¿no? El primer tema que escuchamos fue este Everyday is Cool, y si os parece, pues vamos a escuchar el corte número 3. Este trabajo fue grabado en la ciudad de Nueva York, que me imagino que será de donde son el resto de los miembros de este cuarteto. Repito, Sabatis, Warning in the Sky, y este es también el título del LP y el título del siguiente tema. I see the warning in the sky. We'll be right back. Que son buenos, a verdad, ¿eh? Mira, merecen una segunda oportunidad luego para hacer un documental, lo típico del grupo Sabatis, se junta después de 50 años, ¿no? Y os voy a poner otro ejemplo, venga. Estos nunca han sonado y mi intención era que hubiesen sonado ya hace ya tiempo. Los encontré de la misma manera, pero ¿por qué no han sonado? Me hubiese gustado encontrar información, es una línea así parecida de rock blues. En la portada vemos a los tres componentes, estamos hablando de un trío, con el torso desnudo, solamente con pantalones y melenas al viento, corriendo felizmente por una plantación de trigo, ¿no? El grupo Sex, solo sé eso. No sé ni dónde son, ni dónde vinieron, a dónde van, a dónde fueron. Solo sé que la música es buena. Y claro, un día me puse a buscar en internet, claro, Sex, group, y claro, os puedo garantizar que menos grupos de música allí me salió de todo. Y bueno, y los nudos, claro, como en la portada, ¿no? O sea, que claro, tenía que haber buscado Sex Band, y por Sex Band tampoco encontraba nada, ¿no? Y bueno, encontré ahí unos pocos apuntes de gente, pero bueno, más que nada, pues eso, no me dan mucha información, pero lo importante, lo realmente importante, es que suenan de puta madre. Just touch my back. You don't know. just a little bit of time to see if I really love you, to see if I really want you. Gozada total, pura vida, hermanos, qué pasada. El grupo Sex, no sé el número de los, el nombre, me da igual. Buah, gozada, bueno. Voy a intentar buscarlo en formato físico, porque a la diferencia de Sabatis, estos sí que publicaron este trabajo, ¿no?, en su momento, en el año 1970. Y bueno, sí, en internet alguien que lo pone ahí el vinilo tal, en CD yo creo que no está. Me imagino que son de esos trabajos que si vas a una colección de algún particular o alguna feria de coleccionismo lo ves, ¡buah! 30 euros, los pagas fácilmente, yo por lo menos. Me parece un auténtico discazo. Pero todo este segundo tema, este No Yet, y el primero que escuchamos ese Scratch in My Back. Repito, el grupo Sex, que me alegro que hayan sonado por primera vez en el programa de Movida en la Cantina. Algún día volverán, como no, y si puede ser en formato físico, pues mejor que mejor. Y venga, vamos a continuar, nos quedan todavía pues unos pocos minutitos que vamos a intentar recuperarlos con otro vinilo que os traje pues poco antes de empezar todo este problema del confinamiento. Yeah. vamos a parar este vinilo. Y es el grupo Nazareth. Este trabajo fue con el que empezaron la década de los 80, 1980, Malice in Wonderland. En la portada vemos una portada original, sí, me parece bastante original, vendría muy bien para una campaña de Todos contra el Fuego, ¿qué? ¿Os acordáis aquella de Serrat? Vemos una como una espicha familiar, una mesa así larga como para 12 personas y son muñecos. Y se están levantando todos, menos uno que está ahí con un tocadiscos en una silla disfrutando de la música, se están levantando porque hay un fuego ahí pegada, bueno, un fuego ahí empezando en el terreno donde están ellos, ¿no? Parece ser que ese fuego lo han provocado ellos con esta espicha, barbacoa, como lo quieras llamar. Repito, el grupo Nazareth, Miles in Wonderland, el segundo tema, este Shutdown at the Border. Y vamos a escuchar otro tema. Este vinilo es una gentileza de Radio Motril, ¿eh? Esas emisoras que se deshicieron de todos los vinilos que solían tener. Y bueno, y ahí lo encontré yo de segunda mano. Lo conocía, lo había escuchado alguna vez y bueno, y el precio, la verdad, pues que fue un precio bastante, bastante bueno. Pues venga, repito, vamos a escuchar ahora el tercer corte de este LP, este Talking to One of the Boys. never told myself this will be the last time. The music always takes me back to when you broke my heart. Tell us about it. Que se me cuela, esa para luego, esa la tengo ahí apuntada para luego. No sé, bueno, de todos los grupos que han sonado, estos han sido los más actuales y bueno, pero siguen teniendo esos sonidos tan maravillosos de los años 70, ¿no? Son una banda americana y actuaron en Gijón, yo creo que fue en la Sala Albéniz. Estaba mirando el LP, es del 2005 y por ahí yo creo que más o menos debió ser la fecha de la actuación. Yo creo que sí, que fue en el Albéniz, o los vi dos veces, es que no me acuerdo ahora perfectamente. Mother Superior eran un trío, es más, estuve mirando todavía hoy en internet para ver si seguían juntos y más o menos la formación sigue. Pero bueno, claro, hay que tener en cuenta que aquí el que más se lo come es el guitarrista, que además tiene un look, bueno, para mí la forma de tocar tiene ciertos detalles que se nota que la sombra del gran Steve Ray Vaughan es bastante alargada, ya que tiene un sonido que muchas veces nos recuerda al gran guitarrista tejano, que se cumplían 30 años, si no me equivoco, ¿no? En este 2020 de su fallecimiento, Jim Wilson es el nombre del guitarrista y también del cantante. Esta banda, por ejemplo, ha sido banda de apoyo del músico Henry Rollins. Y también estaba mirando, y es la banda de apoyo, parece ser, de una hija de Meat Loaf, que suele grabar discos, parece ser, no la he escuchado. Y también parece ser que es la banda de apoyo en directo. Mother Superior, suena muy bien. Me alegro de que sigan juntos. Este tema que acabamos de escuchar, el primero, lleva por título algo así como "Esta canción me trae recuerdos de ti". Y el siguiente tema, no voy a decir cómo se llama porque es algo muy difícil de pronunciar,

woman gonna carry me to my grave. Born on the bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all. ¿Y quién ha sido el escogido para sonar en el último programa de Movida en la Cantina de este 2020? Pues el grande en todos los aspectos, Albert King, este Born on the Bad Side, nacido bajo un mal signo. Este trabajo publicado, grabado entre el año 1966 y en el año 1967 para el sello Stax. Y estaba mirando la banda, claro, pues son músicos realmente increíbles. Aparte de Albert King, teníamos a Steve Cropper a la guitarra, a Booker T a los teclados, también a Isaac Hayes, a Donald Duck Dunn también al bajo, al Jackson Jr. a la batería y la sección de vientos de Memphis, de Memphis Horns, repito, uno de los trabajos más interesantes en la historia del blues y con un pedazo de banda realmente increíble. Y después de este nacido bajo un mal signo, que es el que abre el LP, vamos, si os parece, pues al corte número 4, otro super clásico. Espero que no me falle el CD, voy a ver si no me falla, a ver, 2 3, y si sale bien el corte número 4, tendría que ser el Oh Pretty Woman. Oh, pretty woman, she's the rising sun, says all you. She painting powder, ain't gonna help you none. Cause she's a pretty woman, right down to the bone. So you just might as well still leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I do. Oh, pretty woman, what you try to do? You kept on fooling around till I got stuck on you. So you just drop that mess and come down off your throne. Stop using my poor heart for just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I do. Oh, pretty woman, that's all right for you. Now you just go on doing what you wanna do. But someday when you think that you have got it made, you get in water deep in love so you can't wait. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, yeah, no matter what I do. Road de Albert King y ese clásico, ese Pretty Woman. Hemos llegado a las 2 horas de Movida en la Cantina en el día de hoy. Que al principio os recomendaba que lo escuchaseis al volumen más alto posible. Empezamos con gente como Leslie Motel, grupo Mountain, el grupo Cream, los Black Crowes, Sabatis. También se acercaron al grupo Deep Purple, el grupo Sex. The Mother Superior, que acaban de sonar, y para finalizar, Albert King. Yo creo que los he mencionado a todos. Por mi parte, como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima. Lo único que os deseo es una feliz despedida y un feliz también recibimiento de un nuevo año del 2021. Y para despedirme, quería decir las últimas palabras de este 2020 acordándome de Chema Castillo, una figura imprescindible para que este sueño, para que esta aventura maravillosa de la radio exista, ¿no? Nos dejó durante el confinamiento y pues eso, las últimas palabras de este 2020 tenían que ser dedicadas a él. Muchas gracias, Chema, por hacernos pasarlo tan grande después de tantos años. Recordad Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón.